Y en la red nacional de Farco seguimos recogiendo opiniones sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia que limita el derecho de huelga y afirma que solo es legítima una huelga si es convocada por un gremio y no cuando lo hace un grupo de trabajadores no registrados, no formalizados, por fuera de un sindicato. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pedro Guasiejo de la CTA de los Trabajadores. Hola Pedro, buen día. Pepe Frutos de Farco lo saluda. Buen día, Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Pedro, ¿cómo toman este fallo? Y bueno, es un retroceso al derecho de huelga, ¿no? El derecho de huelga en nuestra Constitución es un derecho constitucional y obviamente abarca los trabajadores, o sea que los trabajadores tienen que tener este derecho fundamental para defender sus intereses colectivos. Es una sociedad en la cual es una sociedad que está basada en el sistema capitalista y hay problemas de intereses de confrontación entre capital y trabajo, y más allá de que se busque el diálogo, la solución ofertada de los temas, el derecho de huelga es una herramienta clave para que los trabajadores tengan posibilidad de defender sus intereses. O sea que esta decisión de la Corte nosotros lo vemos como un retroceso en la cuestión de incremento de derechos que hubo en la última etapa, ¿no? Pedro, entre los fundamentos de la Corte, los jueces dicen que el derecho a huelga está garantizado, pero tiene que ser declarado para que tenga validez por una organización reconocida. Si uno lo mira así sin explicar más detalles, parece algo lógico, pero sí. ¿Cuál es el contexto en el que por el que ustedes no están de acuerdo con esto? El problema con eso es que nosotros tenemos un 30% de los trabajadores en el país que están en una situación media informal en el mercado de trabajo o en el ámbito laboral. Están trabajadores que no están cubiertos por el convenio o que las empresas se han ocupado de dejarlos en una posición en la cual terminan facturando. O sea, hay todo un ámbito de trabajadores que no podrían, en base a eso, ejercer ese derecho. Ya por esa situación en sí mismo están debilitados y de hecho no lo hacen. Si ahora hay una resolución de la Corte, por ejemplo, vamos a ver, alguna empresa de estas de comunicaciones que ha tercerizado el servicio de telefonía celular y que tiene la gente por un convenio que no le corresponde y el convenio por ahí, el sindicato que está ahí no lo representa, pero el convenio si la empresa lo firmó con eso, pero no hay ninguna organización gremial, y los trabajadores deciden hacer una medida, entonces esos trabajadores no tendrían derecho. Y por ahí son varios miles de trabajadores. Entonces, evidentemente hay un tema que ese fallo de la Corte no está contemplando, que tendría que priorizar, que es el derecho del más débil, por lo menos lo que tiene que ver en el ámbito laboral, y que el derecho del más débil es tener herramienta para poder defender sus intereses. Entonces, esto me parece que es lo que está vulnerando. Dicho la cuestión de que tiene que haber una organización que lo represente, uno podría decir, bueno, eso fomenta la capacidad organizativa. Pero esto es así en tanto y en cuanto la gente se pueda, los trabajadores se puedan organizar, puedan tener sus sindicatos, tengan derecho a elegir en qué sindicato quieren estar, puedan tener una vida dentro del sindicato y en base a eso poder ejercer el derecho a través de la organización que lo representa. Pero hoy en Argentina ese es un tema que no se puede garantizar de esa manera. Pedro, ¿ustedes creen que la Corte ha definido este fallo solamente analizándolo jurídicamente o que hay algo más? ¿Hay un trasfondo, hay una intención con este fallo? No, siempre en la decisión de las Cortes hay un trasfondo ahí. En eso creo que toda decisión de la Corte, si nos favorezca o nos perjudica, siempre hay un direccionamiento político, un contexto que marca la situación política y económica del país. Yo creo que así como en algún momento la Corte ha avanzado en la cuestión de la protección de los activistas y militantes sindicales y que ha sido en la etapa anterior, evidentemente la Corte se está ubicando en este nuevo contexto político. Eso es una lástima porque la verdad que la Corte tendría que jugar un papel de regulador y de ponerle límites, por ejemplo, a posiciones que puedan llegar a ser excesivas contra los derechos individuales, como es en este caso a los derechos colectivos, como es el derecho de huelga. La Corte tendría que jugar un papel moderador ante el poder que tiene el gobierno y que tienen los grupos empresarios. Ese debería ser el papel de la Corte. Pero bueno, evidentemente ha decidido acompañar la ola regresiva en cuanto a derechos y a limitaciones hacia los sectores populares. Evidentemente la Corte está en esa posición, parece. Pedro, la última. ¿Es mucho más grave que esto haya ocurrido en un contexto donde hay despidos, pérdida de poder adquisitivo? Sí, sin ninguna duda. Es un mensaje claro a que tiene que haber un disciplinamiento social, que tiene que haber un empoderamiento en la situación de conflicto, cómo llevarlo y manejarlo. Y aparte, bueno, desde que tenemos que el presidente ha decretado piedra libre al despido, o sea que ha dado libertad para que se pueda despedir, con esta situación y esta decisión de la Corte, bueno, va en la misma dirección que lo que el presidente ha anunciado. Pedro Guasiejo, gracias por este contacto con Farco. No, gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con Pedro Guasiejo, integrante de la conducción de la CTA de los trabajadores.